FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa, una nueva emisión de Brother Louis. Mira, te lo voy a resumir muy rapidito porque tenemos mucha música para el día de hoy. ¿Querés aprender qué música escuchamos? No, ¿qué música escuchan los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes? Escuchá Brother Louis hasta las 5 de la tarde. Pero no estoy solo aquí en el aire de la 105.5. Estamos del otro lado de la línea telefónica, respetando pandemia, respetando estas nuevas modalidades de encontrarnos. Estamos con Maxi y Emma, los conductores, los verdaderos conductores de este programa que se llama Brother Louis. ¿Cómo andan, colegas? ¿Cómo les va a ustedes en algún lugar de las Victorias? A mí me va bien, no sé, Maxi. ¿Cómo te va, Maxi? Todo bien, yo estoy bien. ¿Y vos, Fabi, cómo andás? Yo 10 puntos, mire, haciendo radio siempre feliz. Esa es la realidad. Hoy estaba esperando, yo me levanto antes de lavarme los dientes, ya prendo alguna de las radios que escucho habitualmente. Y hoy, desde que me levanté, lo primero que pensé, ¡oh, qué grande, Maxi, qué grande, Emma, que ya nos mandaron la música para el día de hoy en este Brother Louis! Ayer mandaron la música, me sorprendieron, ¿eh? Un verdadero lujo. Bueno, Maxi, Emma, ¿por dónde va a andar hoy la música de este programa? Un poquito lo mismo de siempre, pero hay más artistas que no pasamos las otras veces. Y eso, lo mismo de siempre. ¿Qué tienen ganas de sorprender con la primera, con el primer trío de músicos de temas musicales, o quieren decirme por dónde va a andar alguno de los artistas que van a estar hoy en este programa? Vamos a poner Alan Walker, que es un DJ, ¿no? Sí, es un DJ que... Un DJ muy famoso. Sí, estuvo en su boom en el 2016, por ahí. 2016, por ahí, sacó un tema que se llama Believer con Connor Maynard. Y es muy bueno ese tema, la verdad que a mí me sorprendió y fue el primero que quise traerles. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ese va a ser el primero en el día de hoy, entonces... Sí. Repítame entonces, ¿y los otros dos que le siguen después cuáles son? Después sigue un tema de Charlie Puth. Charlie Puth es el wow, porque él tuvo su boom en 2017, 2018. Por ahí también. Ajá. Y este, bueno, es un clásico de Charlie Puth. Se llama Attention. Ajá. Attention, la pronunciación. Sí. Pronunciación. La pronunciación no la tenemos nunca, pero bueno. Pero bueno, lo importante es ahí estar atento a las ganas también. Y vamos a hacer una cosa, Maxi, Emma, vamos a repetir la consigna que pusimos la semana pasada, la misma consigna que sería para todos aquellos oyentes que nos estén escuchando. Ya me perdí. La consigna sería... ¿Qué tema musical relacionás directamente con tu infancia? ¿Le parece? Perfecto. Bueno, vamos entonces a escuchar entonces, repítame, ¿quién es entonces el primero? Believer, el tema se llama Believer, de Alan Walker, Connor y Connor Maynard. Muy bien. Bueno, yo mientras voy disparando el primero de los temas... Vamos a decir el número de teléfono de esta radio de la 105.5 2944-784040. Y todo indica que hay un avión volando. Y quiere decir entonces que es Alan Walker, ¿no? Sí. Lo vuelvo a llamar, ¿eh? Tomorrow is

city. All I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Segundo bloque en el aire de FM Los Coihues. Estamos en Brotherloo y este programa que se emite los sábados a las 4 de la tarde. Te repetimos la consigna de hoy. ¿Qué tema musical o qué banda relacionás directamente con tu adolescencia? Podés dejarnos un mensaje en el 2944-784040. 2944-784040. Se me acabó. ¿Cómo que usted está comunicado con la casilla? ¿Cómo que usted está comunicado con la casilla? Estamos llamando del otro lado de la línea telefónica a Maxi. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero yo me jugué a que estaba todo bien, a que justo íbamos a poder hablar con ellos. Pero se ve que igual tenemos otra alternativa. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver si los tenemos. Emma, Maxi, ¿andan ustedes por ahí? Sí, andamos por acá. ¡Fua, qué grande! Me asusté. Digo, ¿qué presento yo de música de todo lo que me dieron? Que se me trabó ahí y me apareció un contestador diciendo que estaba comunicado. Mire, le voy a decir algunos de los mensajes que ya llegaron a este teléfono. Desde el barrio Nueva Jamaica, escuchamos por internet. Muy buena la música de los chicos. Mire usted, nos están escuchando por internet. En este Brother Louis, tercer programa del día de hoy. Tercer programa. Bueno, ¿y cómo armaron la lista? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo eligieron a los artistas en este día? Fue medio las apuradas. Estábamos pensando qué día era y de la nada dijimos, che, espera, ayer fue jueves, ¿no? Y dijimos, sí. Entonces había viernes. Sí, también. Entonces mañana fin de semana. Sí. Y ahí nos agarramos y dijimos, teníamos que preparar cosas. Claro, los días nos pasan volando y nos olvidamos. pero sí. Cuando nos acordamos nos pusimos la 10 y empezamos ahí a elegir temas, sí, a las apuradas. Teníamos un montón de sueños, queríamos dormir. Teníamos sueños, queríamos dormir, pero las energías de que mañana teníamos que, sí, que pasar el, sí, el programa, nos levantó el ánimo y empezamos a buscar música, lo más lindo que nosotros escuchamos, porque nosotros como que recolectamos de distintos playlists que escuchamos nosotros, ¿no? Playlists de música. Ajá, ¿y qué sería? ¿Qué sería? Si algún oyente, alguna oyente no sabe qué es un playlist, ¿qué sería un playlist? Un playlist es como una lista de músicas. Ajá. Y de esas listas de música vamos sacando temas. Claro. ¿Y dónde arman el playlist? ¿En qué soporte? Armamos toda la música en Spotify, toda la música que escuchamos nosotros en Spotify. Directamente, ¿no? Orémosle eternamente a San Internet, ¿no? Porque si no estamos sonadísimos, ¿no? Claro. Es así, como uno va modificando eso, ese tipo también de consumo. En una época, mire, cuando nosotros, no sé, ¿ustedes tuvieron Walkman? Ni loco, ¿no? Jamás, no. Jamás escucharon un cassette en su vida. No, pero teníamos VHS. Ah, bueno. Bueno, mire, los Walkman andaban a pila, con dos pilas chiquitas. Y uno se daba cuenta que tenía que ir a un kiosco, juntar plata para comprar pila, porque empezaba, por ejemplo, una canción que era como Brother Louis, por ejemplo, así. En vez de pam, pam, pam, empezaba a sonar pam, brr, pam, brr, empezaba a patinar y uno decía, uy, se me está acabando la pila, se me está acabando la pila. Así que ahí tenía que salir a, bueno, hoy buscamos tener internet siempre, en ese momento queríamos tener pila siempre. Bueno, ¿vamos a la música? Dale. Bueno, ¿y con qué seguiríamos? ¿Con qué hacemos? ¿Ponemos otros tres? Otros tres. Dale. Bueno, ¿y con qué trío seguiríamos ahora? Con Ron, creo que era Ron. No, ya lo pasamos. El tema anterior, el último tema, el tercer tema que pasamos antes. Sí. Nos olvidamos de decir el nombre. Ah. ¿Cuál era? Que era Ron de One Republic. Muy bien, muy bien. Yo estoy chequeando las listas acá, ¿eh? Porque ustedes me mandaron la foto de la lista, así que yo voy siguiendo lo que ustedes me mandaron, ¿eh? Bueno, este tema ya lo habíamos pasado, fue el último que pasamos, pero nos olvidamos de decir el nombre. Bueno, buenísimo. Entonces recién pasó Alan Walker, Charlie Puth y One Republic, ¿está bien? One Republic, bueno. Sí. ¿Y ahora con qué trío vamos? Con Katy Perry, I Kill. Se llama I Kiss a Girl, es alto tema. Sí. Muy, muy lindo. Sí. Sí, es bastante lindo. Es muy lindísimo. Después, Lifestyle de Jason Durello y Alan de Tengue. Ah, okay. ¿Su apellido? Y por último, Break My Heart Myself. Sí. De Bell Rexha. Algo así. Y Travis Barker. Okay. Muy bien, bueno, entonces vamos con, de todo lo que pusieron hoy, la única que escuché en mi vida fue Katy Perry. No, One Republic también alguna vez lo había escuchado, porque acá se hace un programa de la escuela también, de los chicos y las chicas de la escuela primaria o la escuela de jóvenes, que también hacía programa, y alguna vez trajeron también One Republic. Bueno, vamos entonces con esos tres. Dale. Arranca Katy Perry, entonces, si ustedes lo dijeron. Ahí está sonando. Lo vuelvo a llamar en un ratito, ¿eh? Perfecto. I kissed a girl and I you're shining brighter like Rihanna. Nah. Always be fucking off some karma mas. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bout that lifestyle. My color love, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling. It's a mess, they make me really sleepy. Kalana been my friend, yeah, she numbs the feeling. My doctor upped my dosage. My mom felt bad, so she sent me roses. Without it, I feel really hopeless. And 5.7 of Americans know it. Continuamos en el aire de FM Los Coihue 105.5 con esta propuesta musical conducida por Emma y Maxi, que se llama Brother Louie. Toda la música nueva aquí de 4 a 5 de la tarde en FM Los Coihue. Y tenemos mensajes que han llegado al 2944-784040. Maxi, Emma, ¿andan por ahí ustedes? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a leer los mensajes que han llegado. Teléfono terminado en 4029 contestando a esta consigna que tiramos, que es la misma de la semana pasada, que está buena. ¿Qué música, qué tema musical o banda te hace recordar a tu adolescencia? El teléfono terminado en 4029 nos dice desde la República de Villa Jamaica. Green Day, Avril Lavigne, Blink 182 y Pink. Año 2005 a 2008 aproximadamente, nos dice esta oyente de Brother Louie. Tengo otro mensaje. ¡Qué capo, Emma y Maxi! Buena música, me encanta. Charlie Puth nos dice, teléfono terminado en 1751. Les pedimos que nos digan el nombre también, estaría bueno que nos digan el nombre para esto, para saber con quién nos estamos comunicando en el aire de la 105.5. Bueno, vamos con otros tres. ¿Tienen ganas de contarme algo? Maxi, yo le tengo que decir algo a usted antes de seguir. ¿Qué? Usted sabe que en este momento usted está atravesando un segmento de su vida único e irrepetible, porque podremos hacer radio la semana que viene, pero nunca volverá a hacer radio con 15 años. ¿O estoy mintiendo? Es verdad. Ah, ¿cuándo cumple año, Maxi, usted? Maxi cumple el 31 de mayo. Que sería más o menos, si estamos a día 29, 30 mañana. El lunes, qué grande. Bueno, Maxi, no se dice adelantado, ¿eh? No se le dice nada. Disfrute sus últimos días de los 15. Gracias. Sus últimos días de quinceañera. ¿Y usted cuánto? Claro. ¿Y usted cuántos tiene, Emma? Yo 12. 12. ¿Y fecha de cumpleaños? 28 de marzo. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a... Emma tiene 12, pero está casi de mi altura. Sí, eso estoy al tanto. Cada vez que la veo, deje de regarla usted de noche. Dígale a su mamá que dejen de regarla de noche. Porque vio que tenga cuidado, porque vio que ya hay nieve en la punta de los cerros. A ver si se le llena de nieve la cabeza. Bueno, vamos a la música, ¿le parece? Dale. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Con Shawn Mendes. Shawn Mendes. Trifecta. Shawn Mendes es el primero. Shawn Mendes, el tema de Shawn Mendes se llama There Nothing Hold Me Back. Sí. There's Nothing Hold Me Back. Segundo. El segundo es de Alec Benjamin. Sí. Que se llama The Way You Fled. Muy bien. ¿Y el tercero? Yo para chequear a ver si armé la lista bien, en realidad. Dale. El tercero es de Katy Perry y un par de personas más que son Luisa Sonza y... Luisa Sonza y Bruno Martini. Muy bien. Y le hago una pregunta, Max y Emma. El primero que pusimos, el de Alan Walker, Believer... ¿Ese tema es de algún videojuego? Ah, ¿por el video musical decís? Sí. Sí, ese tema no sé si es de algún juego, pero tiene el video musical porque creo que se viene la batalla de clanes de Call of Duty, creo que es. Ah, porque parece tipo un videojuego el tema, ¿o no? Sí, el video es de un montón de jugadores de Call of Duty. Creo que es de Call of Duty, ¿eh? Yo hablo de mi ignorancia. Que la guerra de clanes, los clanes de Call of Duty, ¿no? Sí. Creo que son clanes de todo el mundo que van a competir en el juego. Y de ahí Alan Walker sacó el tema. Y bueno, el tema va muy bien con el juego también. Muy bien. Bueno, yo porque me llamó la atención... Vamos entonces, primero, repítame, Emma, Maxi, los tres que van a estar pasando ahora entonces. Shawn Shawn Mendes, con un nombre que no se pronuncia. Muy bien. Shawn Mendes, Alec Benjamin y Katy Perry. Bueno, entonces, mire, ya tendría que estar largando en el aire. Ahí está, ¿eh? Lo llamo en un ratito. Dale, dale. Chemistry was sacred, oh, I fell for your charm. I was so infatuated, but you left me in the dark and my heart completely vacant. Now I don't know. Is your heart just preconditioned for brevity? I don't mean to accuse you of refusing longevity, but I cannot excuse you for abusing my empathy. My empathy. I can take rejection, but you gave the impression that this was the inception of something real. The way you felt in my arms, our chemistry was sacred. Oh, I fell for your charm, I was so infatuated, but you left me in the dark and my heart completely vacant. Now I don't know. Have a tendency for always ignoring my brain when it says to me that someone's been manipulating my empathy. My empathy. I can take rejection, but you gave the impression that this was the inception of something real. The way you felt in my arms, our chemistry was sacred. Oh, I fell for your charm, I was so infatuated, but you left me in the dark and my heart completely vacant. Now I don't know. Was sacred, oh, I fell for your charm, I was so infatuated, but you left me in the dark and my heart completely vacant. Now I don't know. Tonight I'm getting something wrong.